Colapso. El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Vamos por un camino. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Deja que te susurre el viento, viaja. De todo esto tratarán nuestros programas: de conflictos, de proyectos, de malestares y bienestares, de propuestas culturales y de música también. Buenas noches a todos. Hola. Estamos acá en nuestro octavo programa de Paso a Paso. Saludo a mis compañeras, Paulina Calmewicki, ¿cómo estás? Hola. Silvia Seigner. Hola Mirta, ¿qué tal? Acá estamos, bueno, empezando nuestro octavo programa, increíble cómo pasa el tiempo. Pero bueno, acá estamos, así que vamos a largar el programa de hoy. Adelante, empezamos con el WhatsApp. Paulina, bueno, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, el WhatsApp es 11 41 83 85 99. Repito, 11 41 83 85 99. Voy a dar la página también, appg.org.ar. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, y hoy nos convoca un tema muy interesante, que es el paso del tiempo en las parejas. Venimos hablando en todos nuestros programas de los cambios, cambios a nivel social y cultural, cambios en los vínculos familiares, cambios tecnológicos, y hoy justamente nos convoca el tema de los cambios que se pueden producir en las parejas por el paso del tiempo. Para ello convocamos a Daniel Weisbrot, que es psicoanalista y miembro de nuestra institución. En las primeras etapas de una relación de pareja, todo suele ser maravilloso. Se suele decir que todo es color de rosas. Es una etapa inicial en la que el enamoramiento, la pasión, suelen tapar defectos de la otra persona y diferencias que a veces son irreconciliables. Es la fase del famoso dicho, el amor es ciego. Pero, lamentablemente, este tiempo de euforia, de exaltación, de embriaguez tan continua no puede durar todo el tiempo. Y comienza entonces una etapa en que se está menos ciego y se ve a la otra persona más como es. Se va construyendo la relación, logrando un equilibrio entre la pasión, el amor, la confianza mutua. Y esto es lo que ayuda a que una pareja perdure. Pero esa construcción se puede ir resquebrajando, pasando a ocupar un primer plano todo aquello que no funciona. Y digo construcción porque de eso se trata una pareja. Disfrutar en una relación de pareja, sostener el amor, es un trabajo constante y consciente de cuidado cotidiano. De todos estos temas tan apasionantes, vamos a hablar hoy con Daniel Weisbrot, a quien Mirta va a presentar. Bueno, Daniel Weisbrot es psicoanalista y escritor, miembro titular de nuestra institución, expresidente de la misma, autor de varios libros sobre clínica psicoanalítica, con mayor énfasis en temas de pareja. Y como escritor, es autor de dos novelas y Al volver la vista atrás, una, y la otra, La vida que cuenta. Bienvenido, Daniel. Hay muchas cosas más para decir de vos, pero las dejamos para otro momento. Sí, está muy bien. Y estamos muy contentos de recibirte, de que nos acompañes esta noche aquí. Bueno, bienvenido. Gracias. Yo les agradezco mucho la invitación. Una alegría estar acá con ustedes y, bueno, vamos a ir conversando un poco del tema. Vamos a ir conversando del tema que nos propusiste y que aceptamos encantadas, sobre el paso del tiempo en las parejas. Así que... Menudo tema. Menudo tema. Contanos qué sucede con las parejas a medida que pasa el tiempo. Bueno, en realidad, sí, la pregunta es interesante porque una pareja en algún momento se arma, arman un encuentro, se arma una relación de amor y van organizando un modo de estar juntos. Y eso se organiza alrededor de ciertos acuerdos, de ciertos códigos que se van armando. Algunos son conscientes, otros no son tan conscientes. Y después el gran problema es que eso inevitablemente se va a ver afectado por el transcurrir del tiempo. Es decir, muchas veces las formas en que los dos miembros de una pareja van desplegando sus vidas no van ocurriendo al mismo tiempo las cosas, ¿no? El devenir de los diversos intereses que tienen, la posición frente a lo que hagan, digamos, no tiene por qué ir generando las mismas cosas en los dos al mismo tiempo. Entonces, eso va haciendo que todo el tiempo se vean afectados a la necesidad de intentar volver a armar una estabilidad, ¿no? Pueden no coincidir en qué momento queremos tener hijos, si es que queremos, si no queremos. Entonces, me parece que hay un sueño de estabilidad que siempre es transitoria, y esa estabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué les va pasando en ese devenir? Uh-huh. Algunas de esas parejas perduran bien, otras no tan bien, otras terminan. Podríamos preguntarnos si perdurar es un fin en sí mismo. Uh-huh. Y si existe algo que a mí me gusta llamar una pareja suficientemente buena, ¿no? Entonces, por un lado están esas parejas que funcionan, después voy a tratar de explicar qué quiero decir con parejas que funcionan, y en esas parejas se les van presentando todo el tiempo diferencias, ¿no? Quiero decir, a mí siempre me llamó la atención cómo se armó esta idea de la media naranja, ¿vieron? Sí. Porque el mito de la media naranja es aterrador, no es tan edulcorado como nos cuentan las revistas de moda, digamos, ¿no? Como ojalá que encuentres a tu media naranja. Se los cuento muy rapidito, ¿no? Porque, sí. Una cosita nada más en relación con esto. Además, con el tema de la media naranja, en realidad cada uno es una mitad. Exactamente. Entre los dos hacen uno. Oh, ese claro. Es el mito, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero es interesante entender de dónde sale. Es muy breve, lo voy a decir muy brevemente. Tiene que ver con el banquete de Platón, ¿no? Donde él lo que contaba es que el mito dice que la raza humana era casi perfecta y que esos cuerpos andróginos quisieron escalar el cielo y combatir a los dioses. Entonces, así fue Júpiter quien, a esos cuerpos tan perfectos, para no matarlos, decidió disminuir su fuerza separándolos en dos, ¿no? Hecha esta división, cada mitad hace esfuerzos por encontrar a la otra mitad. Este es el mito. La otra mitad de la que se había separado. Y cuando ambas se encuentran, se abrazaban y se unían. Y lo que decía el texto es que estaban llevados por el deseo de encontrar esa unidad. Con tal ardor que abrazados morían de inacción. Morían por el abrazo, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, esta idea de armar un uno, insisto, tan edulcorada y tan linda de encontrar la media naranja, en realidad es siniestra, porque si lo que se arma es un uno, eso lleva a la muerte. Entonces, lo que nosotros venimos sosteniendo ya hace mucho tiempo en nuestra institución es que no se trata de armar un uno, sino de armar un dos, ¿no? No dos mitades que se juntan, sino dos vidas que deciden transitar un tramo juntos de la vida que tienen. A veces esos tramos son cortos, a veces son larguísimos, ¿no? Entonces, bueno, en ese, digo, retomo un poco porque lo que quería plantear con esto era el asunto de esa imposibilidad de armar una unidad, ¿no? Entonces, yo decía que esas parejas, en la medida que el tiempo va pasando, se van enfrentando con todo tipo de cambios, cambios corporales, el pasaje por duelos, por los nuevos vínculos, el envejecimiento. Sí, son momentos, distintas etapas de la vida, que una cosa es que los encuentre juntos y otra cosa es que los encuentre separados, claro, o en situaciones de crisis, ¿no es cierto? Que también hay que ir atravesando, juntos o separados. Claro, claro. Yo quisiera agregar, ¿qué importancia, en forma de pregunta, tiene también lo medioambiental o lo que simplemente lo que les toca vivir? Más allá, ¿cómo responden a lo largo del paso del tiempo frente a las cosas que la vida también les plantea? Parece. Exactamente, a las diferencias con las que se van encontrando, que ese es el gran tema. Hay un chiste de Quino que a mí me gusta mucho. Es visual el chiste, pero yo se los voy a contar. El que tiene ganas, si lo busca en Google y escriben Quino-vejez, les va a aparecer. Quino, que era un genio en ese modo que tenía de mostrar las cosas, dibuja una pareja enfrentados, los dos muy viejitos, sentados cada uno en un sillón, mirándose y tomados de la mano, muy viejitos, pero con la particularidad de que son idénticos. La diferencia es que uno tiene el pelo más largo que el otro, entonces uno se da cuenta quién es el hombre y quién es la mujer, digamos, pero no más que eso. Y él le dice a ella: no vayas a ofenderte, Elcira, pero ¿nosotros qué éramos? ¿Amigos, parientes, esposos o qué? Ese es el chiste de Quino, ¿no? Como que en ese ir pasando el tiempo hay que volver a reencontrarse y volver a reconocerse, ¿no? Y muchas veces eso se pierde. Es impresionante cómo el autor logra esa simetría. Si tienen oportunidad de buscar el chiste y mirarlo, miren los perfiles de sus caras y van a ver qué interesante es eso. Si, ¿no?, vos lo estás recordando y yo tengo la imagen de esa de ese, sí, iba a decir ese chiste, pero no sé si es un chiste, es una descripción de una situación en tono de humor, claro, pero realmente es una realidad, ¿no? Que muchas veces se da esto de reencontrarse continuamente e ir construyendo nuevas formas de estar juntos. Claro, y la sorpresa también, de esa diferencia, sí, ¿no? Sí. Digamos, hay otra, una película en el que se llamaba Confesiones del Dr. Schmidt, en la que el protagonista, en un momento, mirando a su, una pareja muy, muy viejita, los dos, mirando a su mujer que dormía al lado, dice: me extraña ver dormir al lado mío a una anciana. ¿No? Como que él veía la ancianidad en ella, no la veía, claro, en él, claro, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me parece que ahí la pregunta es, bueno, ¿qué va pasando en una pareja? No es lo mismo, por ejemplo, encontrar, si nosotros pensamos en la pareja adolescente. La pareja adolescente tiene una función muy clara, y que es explorar el mundo. Explorar el mundo, sobre todo de la exogamia, decimos nosotros, de lo que es el afuera de la familia, explorar el mundo de la sexualidad. Y muchas veces esas parejas, una vez cumplida su función, caen y dejan de tener sentido. Entonces todos nosotros podemos recordar a alguna pareja adolescente que cumplió un poco esa función, pero muchas veces pasa que las parejas adolescentes continúan, no caen, lo cual en sí mismo no es ningún problema si ellos lo pueden ir haciendo el trabajo de rearmar muchas veces su propia pareja. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Sí, sí, sí. Como sí, que sí, no es la misma pareja. Van a tener que ir haciendo un trabajo de reactualización de sus acuerdos, de la vida que quieren tener. Si la relación de amor sigue durando y ellos quieren seguir juntos, van a tener que moverse mucho para eso. Claro. Sí, yo justamente te iba a preguntar, ¿qué pasa con esas parejas que empezaron en la adolescencia y bueno, siguen? Y siguen, y tienen hijos, y nietos, y siguen. Exactamente. Y un día se encuentran como la pareja de Quino. Claro, claro. Tal cual. Hay muchas parejas, mucho más de las que uno supone, que tienen esa larga duración, que viene desde tiempos muy, muy, muy jóvenes. Me parece que no sé si uno diría que es la misma pareja, ¿no? Uh-huh. Como que es una pareja que va rearmando sus acuerdos, claro, y sus modos de vivir. Si lo pueden ir haciendo juntos, si tienen ganas, podrán seguir. Si no, se pero pasa un lío, digamos. No solamente en una pareja que empezó de muy joven o de adolescente, sino en cualquier pareja tienen que ir rearmando exactamente permanentemente y construyendo a partir de lo nuevo que se va dando, ¿no? Tal cual. Yo diría que en ese caso, no todas las parejas que perduran acometen esta tarea de ir cambiando, o sea, cambiar de pareja, claro, sin cambiar de pareja, como me gusta decir a mí, porque en realidad hay algunos al que no los une el amor sino el espanto, uh-huh, claro, y o el tedio más que el espanto, porque el espanto yo no sé si uno lo soporta dando tiempo, pero el tedio se instala y queda como una cosa así naturalizada pero mortecina, ¿no? Sin entusiasmo. Bueno, dejo para un poquito más adelante, uh-huh, justamente, okay, ese tema, porque yo decía antes que hay parejas que funcionan, uh-huh, y que yo después me iba a referir a eso, porque me parece que vos estás, digamos, apuntando algo que es muy interesante también, que son parejas que no funcionan, claro, y sin embargo perduran. Perdura. ¿No? Lo que perdura es una sensación de malestar crónico, uh-huh, y eso sí es un problema importante que después voy a tocar un poco, pero el punto central para pensar estas cosas es qué hace una pareja con las diferencias con las que se encuentra. ¿Qué hace? Bueno, puede hacer dos cosas. ¿Qué hacemos? Puede hacer dos cosas con la diferencia. Una, la peor, es intentar abolirla. La otra es intentar hacerle un lugar. Hacerle un lugar a esa diferencia. ¿Cómo? Voy a poner un ejemplo. Dale. Hay una película de Woody Allen, que los más grandecitos la habrán visto, que se llama Annie Hall, Dos extraños amantes. Sí, sí. Una película maravillosa. Hermosísima. ¿Sí? Y ahí aparece, hay una escena. La escena es así. En esa época no había todavía terapias de pareja. No estábamos nosotros, digamos, llevando adelante tratamientos de pareja. Vos decís que empezó con nosotros la terapia de pareja. más o menos. Entonces en ese momento aparece la pantalla partida y de un lado está Woody Allen con su terapeuta y del otro lado está Diane Keaton con su terapeuta, ¿no? Están hablando de las relaciones sexuales y él le dice a su terapeuta: lo hacemos muy de vez en cuando, 3 veces por semana. Y al mismo tiempo del otro lado ella le dice: lo hacemos muy seguido, 3 veces por semana. Sí. Entonces, 3 veces por semana, ¿es mucho o es poco? Y ahí ya no nos podemos meter, digamos, porque está claro que cada persona en principio, digamos, y cada vínculo va armando su sexualidad de la manera que se supone que los dos estén más o menos cómodos. Pero lo interesante ahí es ese encuentro con la diferencia. ¿Y qué hacen con eso, no? ¿Qué hacen cuando se encuentran con que algo que para uno es mucho, para el otro es poco? Es ese. Vos hablabas antes, Silvia, de la construcción. La construcción es eso, uh-huh, es agarrar las diferencias, uh-huh, que se van planteando y ver cómo se tramitan, cómo se le puede hacer un lugar a eso diferente, empaparse de, ¿no? Muchas veces se dice también tolerar las diferencias. Uh-huh. A mí no me gusta mucho la idea. A mí tampoco. Claro, porque tolerar es como no me gusta, me lo banco, uh-huh, y más o menos me lo banco, en algún momento voy a explotar, claro, digamos. Otra cosa, hacerle un lugar es otra cosa. Hacerle un lugar es dejarse empapar por la diferencia, ¿no? Es decir, a mí no me gusta ir al cine, pero si a vos te gusta tanto, y vamos, y veo, a lo mejor me doy cuenta que descubro algo que, este, uh-huh, que tenía negado, y entonces me realimento a partir de la diferencia. Uh-huh. También se puede, pregunto, sí, pensar en que no todo dentro de una pareja es compartible. Por ejemplo, claro, si a, sí, claro, él le gusta mucho ir al cine y a mí no me gusta ir al cine, intenté envolverme de esa diferencia y no lo logré. Sí. Bueno, ¿qué pasa si él va al cine y yo no voy al cine? Exactamente, claro. Uh-huh. Ese es un punto de llegada muy bueno. Uh-huh. Es muy bueno aceptar, uh-huh, que esa diferencia no nos encuentra juntos y que los dos podemos respetar ese movimiento del otro. Eso es un muy buen desenlace. El problema es que muchas veces no ocurre ese desenlace, no, sino que se termina atacando la diferencia del otro. El otro muchas veces no es diferente, sino que está equivocado. Claro. ¿No? Es decir, vos no tenés razón. Y no que los dos tenemos razones distintas y de esa manera vamos perdurando en la vida, como dice Badiou, es un filósofo francés que nosotros tomamos mucho, y él tiene esa frase, ¿no? Una relación de amor es un lindo modo de perdurar en la vida. Pero siempre y cuando se pueda ir haciendo algo con esas diferencias, sin que terminen siendo piedra de escándalo más o menos todo el tiempo, como pasa en muchas parejas, ¿no? Bueno, yo les decía de la pareja adolescente. Después hay otro momento que es crucial en la vida de las parejas y que es, yo diría, uno de los momentos de mayor consulta en nuestros consultorios. Y que es ese momento donde la pareja se transforma en familia, ¿no? Pensemos en una pareja joven, en algún momento deciden tener hijos, y la llegada del hijo inaugura un problema nuevo, más allá de todo lo hermoso que puede tener. Que es, en principio, hay que volver a reconocerse, ¿no? Porque ninguno de los dos conocía al otro en esa función. Entonces ahí hay una novedad que puede... Tampoco se conocía a sí mismo. Exactamente, claro. Y al lugar que hay que hacerle al que viene. Bueno, eso es crucial, digamos, ¿no? El punto es, si esa pareja va a poder... ¿Qué le va a pasar cuando se encuentre con ese momento? Hay distintos momentos en la vida de las parejas. El hijo es un ejemplo muy grande. Badiou, este filósofo francés contemporáneo, Alain Badiou, lo dice de una manera muy linda. Él dice que el momento del nacimiento de un hijo es como un punto, dice él. Es como si imaginen un embudo y donde todo va a parar ahí, ¿no? A ese embudo. Y ahí hay que volver a hacer una elección radical. O sea, yo quiero seguir en esta relación o no quiero seguir, ¿no? Él dice, el momento del nacimiento de un hijo es crucial porque ahí tiene que haber una redeclaración del amor. El amor tiene que volver a ser declarado, ¿no? Vieron que es muy común eso, que las parejas de vuelta que funcionan, sí, muchas veces se dicen cosas de este, ¿no? ¿Me querés? Sí, te quiero. ¿Por qué hace eso una pareja? Es decir, ya te lo dije tantas veces que ya lo tenés que saber. Hay que volver a decirlo. Por esto, porque el amor tiene que ser declarado y redeclarado. Sí, señor. Sobre todo en cada momento en que la pareja se encuentra en ese punto donde tiene que decidir, a partir de una novedad radical como es la llegada de un hijo, cómo sigue este vínculo. Hay que armar todo de vuelta ahí, ¿no? Así es. Y una nueva construcción. Una nueva construcción. Totalmente. Sí. Antes de continuar, quiero leerles un mensaje de nuestra oyente habitual, Tamara, que dice: muy interesante el programa de hoy, muchas gracias. Y antes de continuar con Daniel Weisbrot, que nos está visitando hoy, vamos a hacer una pausa. Una pausa, un tema musical que hemos elegido para la ocasión, que se llama De mí, de Charly García. A mí, porque Estoy comunicado con todo lo demás, por eso cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hola, somos Eléctrico Nogal y vamos a estar tocando el 26 de noviembre en Musicleta Villa Crespo. Bueno, aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa con nuestro invitado Daniel Weisbrot, que nos está comentando un montón de cosas interesantes que enseguida vamos a retomar. Pero antes les recordamos nuestro WhatsApp 11 41 83 85 99 y nuestra página aapg.org.ar. Vamos a saludar a nuestra operadora, a quien hoy no hemos saludado, perdón, Liana Rodríguez, que nos acompaña siempre y puso recién la música que también a ella le gustó mucho. Y bueno, y vamos a continuar ahora. Vamos a retomar la entrevista. Vamos a retomar la entrevista con Daniel Weisbrot. Habías estado hablando, Daniel, al final del pasaje de la pareja a familia y de la llegada del hijo, ¿no? Y todo lo que hay que volver a armar y a construir a partir de eso. Así que si querés, podemos retomar desde ahí. Sí, claro, cómo no. A ver, el punto, digamos, yo decía que es un momento de mucha consulta, porque una de las cosas que suelen suceder, que es el reclamo que muchos traen a las consultas, es que la familia se come la pareja. No sé si es clara la idea, ¿no? ¿Podés desarrollarla? Todo, sí, claro. Todo empieza a pasar por la parentalidad. Todo empieza a pasar en relación a ese tres. Ya, ¿se acuerdan que antes decíamos, no es el uno mágico del banquete o de la media naranja? Es una relación entre dos, pero ahora hay un tercero. Decís todo, ¿a qué te referís? Todo empieza a pasar. Claro, muchas parejas lo que plantean, por ejemplo, típico, desde que tienen hijos, la vida sexual tiende a desaparecer o se achica muchísimo y no logran sostener, que esa es la propuesta que nosotros de alguna manera tenemos para pensar estas cosas, que es que la pareja se ve como frente a un nuevo trabajo, que es ver qué hacen con el amor sexual, con el amor de dos que tienen, cómo compatibilizan eso con el amor filial, ¿no? Con el amor al hijo, ¿no? Aparece un nuevo tipo de amor cuando aparece un hijo. Y la pareja tiene ese trabajo como de ir entre el vínculo que tienen entre ellos dos y el vínculo nuevo que aparece. Y en general termina viendo como bastantes distorsiones. Por eso digo que es un momento en que suele haber muchas consultas de parejas, ¿no? La verdad que uno podría preguntarse, ustedes, no sé si, supongo que se habrán preguntado, ¿por qué una pareja decide tener un hijo? Es decir, ¿qué se juega ahí? ¿Cómo es ese momento? Más allá de que, bueno, pueda estar indicado o esperado socialmente en algún momento tener un... Pero, ¿cuál es ese momento? Y a nosotros nos parece así como bastante importante que hay un momento donde parece ser necesario abrir algo así como la sucesión de generaciones. Sí. Tener alguien en quien transmitir los valores, lo que a uno le fue legado desde sus orígenes, y ponerlo a circular en una nueva generación. Esa sería una de las razones, ¿no? Empieza a haber como una urgencia de transmitir, ¿no? De trascender. De trascender y de tener como una... Otro aparato psíquico, dice Caes, que es un psicoanalista francés al que nosotros recurrimos mucho, donde transmitir todo lo que uno tiene guardado, de alguna manera. Lo cual vuelve también a ser un problema, porque hay otra obligación que vamos a tener con un hijo, que es reconocerlo como novedad absoluta. No es solo una tábula rasa que nosotros vamos a dibujar, ¿no? Sino que él mismo va a traer como nuevos acontecimientos y nos va a interpelar, ¿no? Ese es un momento que se ve muy claramente en la adolescencia de los hijos interpelando a los padres, que en general no nos bancamos mucho eso, digamos, ¿no? Pero que es una necesariedad. Entonces, por eso decía que el punto crucial es poder hacer algo con eso, que es sostener la tensión entre ese amor del vínculo, mientras ese vínculo perdura, y el vínculo filial, el vínculo con los hijos. Chiquito, sí. Yo hoy estoy insistente en las cuestiones epocales y me pregunto, en relación a lo que estás planteando, ¿es acaso un secreto que en plena época del feminismo y el poliamor se festeje el Día de los Enamorados? Ahí te la dijo. Bueno, sí, el Día de los Enamorados, las enamoradas, les enamorades. Por supuesto. Pero es una tradición que viene... Pero una necesidad, justamente, ¿no? De no olvidarse, como vos decís, ¿dónde está queda la pareja cuando uno va a tener un hijo? Claro, volver a recuperar esa noción de amor. Es interesante lo que decís, porque el nacimiento de un hijo es una prueba para la pareja, que hay que pasar, ¿no? Y como decía yo antes, volver a declarar que el amor continúa. Puede no continuar. Es un momento de crisis, ¿no? Muchas veces en la pareja. Una crisis que puede resolverse favorablemente o no. Exactamente. ¿No? ¿Cómo es en tu experiencia esto en cuanto a las consultas de esas parejas? A ver, el tema fundamental es si la relación de amor perdura o va cayendo y se va minando. Digamos, si en esa novedad que acontece en la vida de una pareja, que es cómo soy yo padre, cómo vos sos madre, o ¿no? ¿Cómo se va dando eso? Empieza a parecer que a mí eso ya no me gusta. No me gusta como es el otro, digamos. Y esa relación de amor, eso puede pasar sin hijo también, claramente, ¿no? Sí, total. Pero cuando totalmente. El hijo como momento donde aparece una novedad radical, sí, sí, ¿no? Claro. Una novedad absoluta. Un cambio, la novedad que genera un cambio en todo lo que estaba establecido y acomodado, digamos, dentro de la pareja. Algo se desacomoda ahí. Claro. Yo pensaba, por ejemplo, una pequeña viñeta de una pareja que yo atendí hace un tiempo, que él era hijo adoptado, ¿no? El muchacho de la pareja. Y cuando nació el hijo de ellos, él decía, cuando mis viejos se enojaban conmigo, a veces mi papá me decía, te voy a devolver. Terrible, ¿no? Terrible. Y él lo que decía es, yo a este no lo puedo devolver, porque lo hicimos nosotros. Al otro tampoco lo podía devolver, no. Digamos, está claro. Pero digo que bueno, una fantasía claro, tremenda sí. De violencia y de muerte, de alguna sí. manera, por la imposibilidad de tramitar. Y la inseguridad total para ese chico claro. que vive con la idea de que si se porta mal lo van a devolver. Exactamente. ¿No? Terrible. Como, en principio, como si hubiera dónde devolverlo, digamos. ¿No? Obvio. Como una fantasía de volver al vientre materno, digamos, ahí, sí. ¿no? Pero lo marcaba por esto de que aparece algo que es para siempre. Sí, así es. Todos los cambios. Yo pongo el ejemplo del hijo como momento cumbre, pero podemos pensar, hay una película que en nuestra institución hemos visto muchas veces que la recomiendo, se llama Le Weekend, no The Weekend, Le porque es francesa la película, sí, sí. O Fin de Semana en París, sí. que es una pareja de dos franceses grandes que sí. van a, es muy buena. Quieren recuperar, sí. La luna de miel que tuvieron, 30 años después vuelven al mismo hotel y ya desde el comienzo de la película es un desastre porque el hotel que era hermoso ahora está pintado de beige, a ellos ya no les gusta y empiezan a aparecer todo el tiempo las anomalías, ¿no? Y justamente uno de los problemas es que el hijo ya grande quiere volver a la casa porque tenía una invasión de ratas, no sé qué, y él quería aceptarlo y ella no quería. Entonces ahí se arma una polémica muy fuerte. Y ella le dice a él, lo que vos no aguantás es que ya no haya hijos entre nosotros. Y si no hay hijos, ¿qué queda de nosotros? ¿No? Uh-huh. Esa es la frase fuerte de la película, ¿qué queda de nosotros? Y lo que empieza a aparecer ahí es que ella además es jubilada, ya no quiere seguir trabajando, era profesora de biología, quiere estudiar piano, estudiar italiano. Y él la mira como diciendo... ¿Y ahora se te ocurre eso? ¿No? ¿Y por qué no? Digamos, es decir, ¿qué hace una pareja cuando se encuentra? Ese es un concepto que nosotros, en nuestro lenguaje técnico, llamamos lo ajeno, uh-huh. que no es lo diferente, sino es eso que irrumpe y que no estaba antes en nuestros planes. ¿De dónde sacaste vos ahora que te querés poner a estudiar piano? Uh-huh. ¿No? Y el otro puede decir, ¿y por qué no? Entonces... Cuando aparecen esas cosas en la vida de las parejas, de vuelta, ¿se le hace un lugar o se intenta abolirlo? ¿No? La historia de los pueblos, de toda la historia de la humanidad, muestra el intento por abolir la diferencia, uh-huh. ¿no? Y ya uh-huh. sabemos a dónde nos va llevando. Es mucho más prudente intentar ver cómo se le hace un lugar o qué se hace con eso. A veces la diferencia que aparece es tan radical, tan brutal, que rompe el vínculo. No, no se soporta. No se tolera más. Yo esto no lo quiero para mi vida. ¿No? Sí. Y a propósito de esto, y de que la señora que quería estudiar piano, sí. yo lo uno a esto de que en realidad el amor no es una broma, no es un tema menor, porque en realidad el enamoramiento del amor, esto es una cosa mía, uh-huh. tiene que ver con que es reconocido como una fuerza de una gran vitalidad. Y cuando una pareja está declinando, en realidad la búsqueda es de algo que te entusiasme, te vuelva a encender, ¿no es cierto? Y te den ganas de seguir adelante y de pelearla, porque ya todos sabemos que no es solamente el momentito de lo lindo. Bueno, esa sería mi pregunta, ¿no? A ver, a lo largo de la vida de una pareja, todo el tiempo aparecen... tentaciones, deseos de salir para otro lado, aparecen otros, ¿no? La historia de las infidelidades marca todo el tiempo uh-huh. la presencia de eso. Bueno, y cada pareja tendrá que ir encontrando una forma de qué hacer con eso, ¿no? Sí. Vos te remitías al enamoramiento. El enamoramiento es como un momento que tendemos a pensar que es inicio de una relación amorosa. No todas las parejas empiezan con un enamoramiento. Yo hablaba del amor, bien. No, justamente, no, de las alegres pasiones. Justamente el momento ese, no, me parece que no da energía, da ilusión. El momento del enamoramiento. Sí, y claro. No más. Bueno, el momento del enamoramiento, que a veces puede perdurar, puede uh-huh. ir y venir en la historia de un vínculo de pareja, aparecen uh-huh. múltiples momentos de enamoramiento, uh-huh. ¿no? o de reenamoramientos. Con la llegada de los hijos muchas veces se ve eso también, la mejor parte de lo que se ve, sí, digamos. Sí. Cuando como, pasa está buenísimo. Ahora, entonces, ¿qué sería el amor a diferencia del enamoramiento? El motor. Claro, es como, recurro de vuelta a Badiou, él lo que dice es que el amor está más del lado de una construcción, claro, tal que cual, la pareja puede ir haciendo alrededor de las diferencias que tienen. Y si a partir de eso pueden seguir estando juntos, uh-huh, o esas diferencias marcan una... un alejamiento radical que imposibilita el estar juntos. Exactamente. Una pregunta llegó. Sí. ¿Cómo se puede sobrellevar la rutina? ¿La rutina destruye el amor? Bueno, es interesante la pregunta porque a veces hay rutinas que son muy lindas. No sé, posiblemente todos nosotros tengamos algunas rutinas que nos gustan, ¿no? Como nos levantamos a la mañana, uh-huh, y ponemos el café, qué sé, uh-huh, yo, es decir... La rutina tiene mala prensa, sí, pero en sí misma no es mala, digamos. Uh-huh. El asunto es si la rutina se llena de aburrimiento, claro, que es otra, exacto, cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se puede recrear? Pero se confunden. Se confunden, sí, sí, totalmente, sí, sí. Hay rutinas que son muy lindas, claro, no sé, a mí me gusta ir siempre a desayunar al mismo lugar, qué sé yo. Claro, decir, sí, sí. ¿No? Totalmente. Decir, si hay medialunas ricas, mejor. Claro. El problema es el aburrimiento. En los vínculos de pareja hay rutinas gratas y hay rutinas que se empiezan a volver pesadas porque la pareja no logra recrear y volver a encontrarse, juntos o separados, digamos, dentro del mismo vínculo, con modos de estar bien por fuera de esas rutinas, ¿no? Hay parejas, por ejemplo, que se enojan mucho, alguno de los dos se enoja mucho cuando el otro, estando juntos, se pone a hacer otra cosa, ¿no? Uh-huh. O sea, y estamos ahí y en lugar de charlar y estar conmigo, se pone a ver el fútbol, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el problema? Es decir, ¿una pareja tiene que estar juntos todo el tiempo que están juntos, digamos? Uh-huh. ¿No es posible que estar juntos sea estar más o menos al lado mientras cada uno va haciendo otras cosas, digamos? Absolutamente. Entonces, eso es lo que muchas veces genera rutinas aburridas, uh-huh, insoportables, ajá, pesadas, ¿no? Difíciles de sobrellevar. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ya me parece que tenemos que hacer una pausa, ir entrando a la presentación de nuestros separadores, ¿no es cierto? Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. En el Centro Asistencial de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo ofrecemos tratamientos individuales, de pareja, familiares y grupales. También talleres para padres y para adolescentes, talleres y asesoramiento para docentes y orientación vocacional individual o grupal. Informes de lunes a viernes de 9 a 17 horas en La Valle 3584 o telefónicamente al 4862-6818 y 4862-6848. Acá hay un mensaje que dice: hola, me gusta mucho como siempre escucharlos. ¿Podría Daniel hablar algo de la pareja no heterosexual? Sí. Sí, en principio lo que quiero decir es que, si bien estuve hablando de los ejemplos que di y demás eran de parejas heterosexuales, todo lo que fui diciendo es absolutamente aplicable a parejas de cualquier formato, sobre todo hoy que, digamos, sobre todo en nuestro país que está el tema del matrimonio igualitario, sí, sí, o las parejas no heterosexuales que buscan tener hijos, eso es absolutamente aplicable. En algún momento nosotros tuvimos un problema con este tema porque para nosotros la diferencia era la diferencia sexual, hombre-mujer. Cuando empezamos a avanzar en esta problemática, nos dimos cuenta que cuando hablamos de diferencia tenemos que sacarle la idea de diferencia sexual, que en todo caso se trata de la diferencia pura, de lo que es cada persona como persona. Entonces, en ese sentido, podemos hablar tranquilamente de una relación de amor cuando dos personas se enamoran, sienten que tienen ganas de estar juntos, y en ese sentido no importa para nada de qué tipo de sexualidad se trate, sino simplemente que hay una idea que a mí me gusta mucho, que es la idea de perdurar, ¿no? De Badiou sostiene que el punto de la duración del amor no es en el sentido de que dure la relación, sino que es una forma muy linda de perdurar en la vida. Entonces, si dos personas, cualquiera sea sus posicionamientos sexuales, y logran armar una relación de amor, bueno, todo lo que fuimos hablando vale también para ellos. Tengo un minuto más porque hay algo que quería decir. Sí, sí, hoy vamos a extendernos un poco. Porque yo te quería preguntar algo, sí, además. Sí, cómo no, pregúntame. Te pregunto ahora. No, pero tiene que ver con la clínica específicamente. Que es simplemente ¿cuáles son, si es que podés más o menos decirlo, los motivos por los cuales la gente, las parejas más consultan? ¿Cuáles son los temores por los que consultan? Sí, cómo no. Bueno, esto que les decía antes era uno de los temas, ¿no? Uno de los temas es ese momento de pasaje de pareja a familia. Exactamente. Sí. Mucho tiene que ver con los hijos. A veces, aún en las parejas adultas, muchos segundos matrimonios consultan por los conflictos que representa el hijo del otro, ¿no? El hijo del otro es todo un capítulo en los análisis de parejas, cuando se trata de parejas que se conocieron en un segundo momento de la vida, ¿no? Nosotros decimos a veces que el hijo del otro en estas parejas, en estos segundos matrimonios, es el equivalente a las familias de origen en las primeras relaciones, ¿no? Porque tu mamá, porque tu papá, la suegra. En cambio, ahora es porque tu hijo hizo esto, tu hija, ¿no? Es decir, ese es otro de los grandes temas. Por supuesto, las infidelidades también están en la orden del día como motivos de consulta cuando la pareja intenta entender algo de lo que pasó ahí y si eso puede dar lugar a la continuidad o no del vínculo, ¿no? Ese sería otra de las razones. Esto que acabas de comentar responde a una pregunta que hacía la persona que leyó Silvia recién, que también se llama Silvia, la persona que consulta, y que preguntaba si también se podía hablar de las parejas ensambladas, y tiene que ver un poco con esto que vos estás diciendo. Otro momento de la vida, que se conocen en otro momento de la vida, las cuestiones ligadas al amor son las mismas, digamos. El punto crucial ahí es... La palabra ensamblar a mí mucho no me gusta tampoco, porque no sé si se trata de ensamblar la relación, ¿no? A veces no se puede eso, qué sé yo. Hace dos o tres programas estuvo Elina Aguiar como invitada, y ella habla de parejas ampliadas, no ensambladas. Familias ampliadas, no ensambladas. O que a veces... hay parejas que se juntan cada uno con sus hijos y tienen la fantasía de volver a armar una familia única, sin entender que hay, bueno, son distintos movimientos familiares que van ocurriendo y no hay que apurar nada, ¿no? Así es. Bueno, ahora les proponemos ir acercándonos, todavía faltan unos 10 minutos, pero tenemos que ir acercándonos al final del programa. Y no queremos irnos sin presentar nuestro bloque de disparadores, ya que para hoy elegimos un tema muy lindo, me parece a mí, un poema de Hamlet Lima Quintana, que después va a leer Paulina, y que se llama No estamos solos, y que algo tiene que ver el título con lo que venimos hablando. Les cuento que Hamlet Lima Quintana nació en Morón en 1923 y falleció en Buenos Aires en 2002. Es uno de los máximos referentes poéticos de la literatura folclórica argentina. Escribió más de 400 canciones, acompañando al movimiento artístico y cultural denominado Nuevo Cancionero, que era del año 1962, este movimiento, que integraban también el poeta Armando Tejada Gómez y el músico Oscar Matus, dos grandes de nuestro folclore. Zamba para no morir es una de sus maravillosas composiciones, todos nosotros, los que estamos acá por lo menos seguramente las conocemos. Bueno, no nos alcanzaría el programa para nombrar todo lo que Lima Quintana escribió, así que preferimos compartir con ustedes por ahora este poema en la voz de Paulina Calmewicki. Bueno, muchas gracias, Mirta. Se llama, como ya lo dijera Mirta, No estamos solos. No, no estamos solos para cortar las sombras, ni para alimentar la vanidosa soledad, para darle un sentido al acto heroico, tan repetidamente heroico, de vivir. Algunos, que no pueden hablar, dejan sus señas. Otros señalan la palabra necesaria. Y todos, definitivamente todos, nos repartimos un poco de la luz como si fuera un pan y una esperanza. Hay gritos que parecen mariposas. Y hay mariposas que suenan más que los silencios. Pero también hay silencios pavorosos en la mitad de la palabra. No. No estamos solos para cortar las sombras. La duda está en saber o dar por descontado que conocemos el camino, la ruta, el tiempo, este camino animal del hombre. Y desde entonces, desde que hablamos de cualquier manera, hay un hombre en la luz que nos está llamando desesperadamente. Bien. Es hermoso, muy lindo, la muy verdad lindo. Que es muy lindo, muy, muy lindo. No estamos solos, no efectivamente, estamos... aunque estemos solos, ¿no? También claro. Un poco lo que hablábamos antes en relación a la pareja, ¿no? Pero el estar cada uno solo. Pero eso es parte de nuestra perspectiva, ¿no? Es vincular en psicoanálisis, de que siempre hay un otro que nos está hablando, esté afuera, esté adentro, ¿no es cierto? Y que nos da lugar, digamos, para preservarnos de nuestro desamparo y de nuestra desprotección, ¿no? Claro. Pero además estamos, no estamos solos, porque estamos siempre acompañados por nuestra historia, por nuestros recuerdos, por todas las cosas que tienen que ver con nuestro transitar en la vida y con nuestra historia, ¿no? Así es. ¿Sí querés decir algo? Sí. No, me había quedado pensando en que al comienzo dije que después iba a decir que a qué me refería cuando hablaba de las parejas que funcionan. Ah, es verdad. Y al final no dije algo de eso. Tenemos tiempo. Lo digo muy cortito. Yo creo que hay dos o tres cositas que son cruciales para cuando hablamos de esas parejas que funcionan, porque de las parejas que hay, digamos, hay parejas inerciales, hay parejas que están estalladas hace tiempo, que son esas del aburrimiento, del tedio, y que perduran porque no es fácil tampoco muchas veces separarse. Pero en las parejas que sí funcionan, hay algo crucial cuando decimos esto de las diferencias, que yo quería marcar, y que es que en la medida en que uno va conociendo el vínculo que tiene y va sabiendo de esas diferencias, se va encontrando con qué es posible en este vínculo y qué no es posible, ¿no? Uh-huh. En ese ejemplo que yo daba del señor Smith, que dice, ¿qué hace esta anciana al lado mío, digamos, ¿no? Como ese cuerpo de 20, 30 no va a volver, digamos, ¿no? Es decir, muchas cosas en esa dirección respecto de, bueno, con esta pareja, no sé, podría ser que en esta pareja, que yo, hijos no vamos a tener, o sea, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? O sea, saber de lo imposible en esa relación y saber si a partir de reconocer ese imposible, yo quiero seguir estando, ¿no? Porque muchas veces ese imposible marca una ruptura, y a veces no. A veces no. A veces es decir, bueno, esto podemos, ¿no? Y lo que no podemos, quizá lo podamos de otro modo, o quizá podamos algo, pero saber que eso Es lo que hay, sería. Exacto. Más que lo que es lo que hay, pero me es suficiente, digamos, no es solo que es lo que hay, ¿no? Me la banco, digamos, sino esto que hay, yo no lo quiero perder, digamos, porque para mí es valioso. Pero yo sé que hay ciertas otras cosas que en esta relación no las voy a tener. Y aprender de eso, ¿no? A eso me refería cuando decía fundamentalmente una pareja que funciona. Y la posibilidad de ahondar en las novedades que traen, ¿no? Poder estar abierto a que esas novedades, como decía antes, la del piano, digamos, sí, ¿no? Bueno, qué sé yo, por ahí podemos empezar a pasar bárbaro mientras ella toca el piano, qué sé yo, ¿no? Es decir, hacerle un lugar a eso, ¿no? Daniel, te vamos a tener que invitar de nuevo el año que viene. Bueno, porque no nos alcanza el programa. Le quedaron un montón de cosas por ahí, pero lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa. Así es. ¿Les parece que sí? ¿Querés decir algo? Sí, yo quería decir algo. Quería decir que Mirta Kleinborg, en lo personal, se toma vacaciones las próximas dos semanas. Ajá. Así que yo me voy a volver a reencontrar con todos ustedes el 16 de diciembre. Pero igual voy a estar conectada desde donde seguro esté. Las voy a escuchar, seguro, voy a mandar mensajes y voy a mandar mis recomendaciones que tenía para hoy, así que perfecto, se las voy a dejar para la próxima. Vas a estar acá con nosotras igual. Que la pases igual bien, en principio que la pases bueno, bien. Bueno, yo les quiero agradecer la invitación. Sí. Quería agradecerle a ustedes tres primeros, Mirta, Paulina y Silvia, y a la asociación que armó este espacio y nos permite difundir estas ideas y pensar juntos un rato. Así que muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a vos, fue la verdad un placer, muy un interesante, placer. Muy, muy interesante. Como dice Mirta, el año que viene te invitamos. Te tenemos de vuelta aquí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vamos a anunciar nuestro próximo programa. Vamos a contar con la presencia de la licenciada María Cristina Rojas, miembro también de nuestra institución, que hablará de un tema sumamente interesante y actual: familias con niños y adolescentes hoy, los vínculos entre las generaciones. Bueno, y bueno, le volvemos a agradecer a nuestra operadora Liana Rodríguez. Y ya estoy anunciando el tema. El tema musical. El tema musical. Ojalá, de Silvio Rodríguez. Y hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante,